Música Palís, la capital de la música, amb Rafael Corbí. El nostre Top 50, les millors cançons, les millors vibracions, el que sempre vols escoltar i la radiofórmula d'actualitat. Aquí la tens. Baby, gon' love me now, now, now, now, now, now, now, now. Hey, hey. I want you to hold me down, down, down, down, down, down, down forever. Hey, hey. Said you know I wanna keep you around, around forever. You in a different town than me. We've been through it all, but you could never spit it out for me. Trying to talk to a wall, but you could never tear it down for me. Yeah. Never pick up, never call me. You know we running out of time. Never pick up when you want me. Now I gotta draw a line. Baby, I done done enough talking. Need another short mind. Baby, we done done enough talking. Gotta be right now. Now. Baby, gon' love me now, now, now, now, now, now, hey, now, now, hey, hey. I want you to hold me down, down, down, down, down, down, hey, down forever, hey, hey. Said you know I wanna keep you around, now forever, hey, hey. I want you to love me. Escoltaves la música de Halsey i aquest Now or Never. També pots escoltar una altra de les nostres cançons del nostre Top 50 a Musicòpolis. Morat i Juanes amb Besos en Guerra. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que desesperan robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme. Estrenem cançó i estrenem bon tema, el de Manu Tenorio, la cançó que porta el nom de Colección Indefinida. Va cayendo la noche como un tenue susurro, como un hilo de fuego que corre por mi garganta. Y a veces sin quererlo miro tu fotografía. ¿Cómo pude dejarte marchar con lo que yo te quería? Quiero mojarme en tus labios, quiero posarme en tu boca, quiero dormir en tus manos y escapar de este mundo que a veces me sobra. Quiero mirarme en tus ojos, ser el aire que te roza, que pase el tiempo volando y esconderme en la noche contigo y a solas. Por la tarde, apenas sin darme cuenta, cuando las luces se ahogan como llama en una vela, y me voy consumiendo como el humo de un cigarro, rezando una y otra vez tenerte entre mis manos. Quiero mojarme en tus labios, quiero posar sola. Quiero mojarme en tus labios, quiero posarme en tu boca, quiero mirarme en tus ojos, quiero aire que te roza, caprichos de la vida, giro da el destino. He podido retener, solo me queda soñar contigo, soñar contigo. Quiero mojarme en tus labios, quiero posarme en tu boca, quiero dormir en tus manos, escapar de este mundo. Sola, mojarme en tus labios, posarme en tu boca. Yo quiero, quiero, quiero, quiero ser el aire que te roza. Dues cançons més del Top 50, escoltarem a Pink amb What About Us i després també escoltarem a Jason Derulo amb French Montana i el seu Tiptoe. Pointed

solas, que quiero tenerte ahora. Me matas si te demoras. Me amo tu actitud. Creo que voy a contestar ahora, ahora. Por si después me ignoras. J Balvin, me Sky rompiendo. Tiny. Reggae, reggaeton, yeah, yeah. Como reggae, reggaeton, yeah. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Let's go, let's go. Doncs sí, aquesta era la música que també ens portava en J Balvin, una de les cançons que estrenem amb el nostre espai del dia d'avui a Hora, es deia aquesta cançó. Taylor Swift, I'm Ready For It, i Demi Lovato en 60 Years to Love continuen amb el nostre programa. In the middle of the night, in my dreams, my dreams. same.